América es mujer. América es una mujer. Argentina es mujer. Y son mujeres todas las islas. La radio es mujer. Y es también mujer la correntada. Y es también mujer la correntada. Radio La Correntada, haciéndonos nacer. Dos minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde La Correntada 92.7, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Un nuevo capítulo aquí en La Caravana. En esta noche tenemos a Majo Lanús y Los Viajantes. Estoy súper, pero súper, súper contento porque hoy se viene una noche mágica. Sí, buenas noches. Muchas gracias a los chicos por venir. Hay todo tipo de instrumentos acá, después van a poder ver en las fotos y toda la postproducción que hace César. La verdad que nos espera una noche con mucha música, ¿no? Y bueno, obviamente de vuelta agradecidos por su presencia. Tenemos en los controles al señor Marcelo Malacalza, el pulpo de los controles, que está desde las 17 horas haciendo todo lo posible para que esta noche salga todo lo mejor posible. 15-55-55-87 o el 437-393. Esas son nuestras vías de comunicación. Si no, también te podés contactar por nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro, donde está ya están colgadas las fotos y respectivamente vamos a ir colgando los videos a medida que vayan saliendo. Lacorrentada.org, si tienen algún amigo para comentarles que lo puede escuchar por internet, de aquí de la cooperativa Las Canaletas, en el barrio Las Canaletas, para el mundo, La Caravana y Majo Lanús y Los Viajantes. Con el coyote no hay amor. Fuerte el aplauso, por favor. Para Majo Lanús y los viajantes, transmitiendo en vivo desde la cooperativa Las Canaletas, más precisamente en la FM La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Estás en la caravana. Bueno, excelente. Particularmente, bueno, me gusta esta banda por la diversidad musical que tiene y la cantidad de instrumentos. No es típico verlo, sobre todo, bueno. ¿Y cómo han llegado a formar esta agrupación? ¿O qué los llevó a unirse? La vida, principalmente, el coro. No, bueno, yo siempre tuve ganas de dedicarme a esto, nunca me animé. Ya lo conté una vez, pero un día mi marido más o menos como que me pegó una patada en el traste y me subió al escenario con la guitarra en Paso a Paso. Y ahí volví a subirme a un escenario, hacía mucho tiempo que no me subía. Y nada, me cagué en las patas. La pasé re mal ese día. Pero dije, yo quiero esto. Me acuerdo que estaba Roger, que tocó, le agarró la batería. Ah, bueno, fue una especie de zapada. ¿Eh? Una zapadita fue. Una zapada, claro. Y yo me subí ahí a hacer un tema de Celeste Carballo. Y dije, mi vocecita. Y bueno, y ahí fue el día que dije, bueno, vamos a meterle pata. Y a la primera que convoqué fue a Mari, que cantábamos en el coro. Ajá. Saludá a la audiencia. Hola, soy Mari. Mari, que es bandoneonista, flautista. Y hago coros. Y malabarista no, está aprendiendo. Pronto. Qué lindo. Che, qué bueno saber tocando. La verdad, porque yo no puedo tocar ni la pandereta. Che, ¿vos sos profe de música? ¿Yo? ¿Vos? No, soy maestra. Ah, docente. ¿A qué lenguaje de señas? Ella está aprendiendo. Me están retando porque siempre hago mal las cosas con el tema del micrófono. Bueno, sos docente. Sí, pues nos habíamos cruzado con Majo con la Murga Barranca Abajo de la Escuela 11. Sí. Ahí es donde nos conocimos. Y por eso pensé que era maestra de... Sí, varias veces se ha confundido. Mucha gente cree que es el profesor. Sí, porque en algún fin de año has cantado alguna canción para los chicos, sí, así sí. Que, bueno, siempre estuvo entonces en vos esto. Y una vez que arrancaste, no paraste, porque mil tocadas llegan más o menos. Porque siempre... Ojalá. No, pero vienen tocando seguido, o sea, y han hecho un nombre, o sea... A lo que es siempre, bueno, por ahí, personalmente, por ahí me quejo mucho de la falta de espacios, de lugares. Ustedes siempre están convocados y siempre tienen su espacio y se lo han ganado a base de una buena propuesta, ¿no? Bueno, gracias. Hemos trabajamos mucho, sí, la verdad que buscamos todo el tiempo. Si no hay lugar, lo inventamos. Ajá. Y gracias a la gente como ustedes. Bueno, gracias por lo que nos toca. Che, bueno, terminá de presentar a la banda. Bueno, decía, se sumó Mari primero con la flauta del bandoneón. Igual sigo presentando. Sumamos a Majo. Ah, wow, otro micrófono. Después se sumó Majo con los coros. En un principio pasó... Oh. Es difícil esto. Pasó por el bajo también. Y bueno, ahora ya se... sentó en el cajón peruano y el bombo. Bueno, Adrián en bajo y coros, y ahora se incorporó José, acá atrás mío, en la guitarra y el charango. ¿Qué? Yo quiero contar... No, porque tengo muchos cables. Quiero aprovechar a contar también que bueno, Majo nos convocó cuando decidió presentar su disco acá en San Pedro, Bueno, nos invitó y arrancamos a ensayar para ese día. Y bueno, la verdad que nos gustó demasiado su repertorio y así fue que seguimos apoyándola en este proyecto. Así que bueno, contenta de poder acompañarla más con esto. Sí, realmente la propuesta es muy buena y bueno, ni hablar que bueno, si tenés con qué acompañar, ¿no? Porque nosotros podemos acompañar la propuesta, pero no tenemos los recursos musicales. Me faltó presentar a Mauricio, que está ahí, que es el que se encarga, el que de entrada me ayudó con el sonido, con los cables, me enseñó lo que era un plus, ¿no? Ah. Un plus, un canon y todo eso referido al sonido, está siempre. Nos ayuda en los ensayos. Lo que sería el plomo. O el, es o el plomo, el sonidista, sí, también nos da ideas. O el viajante número 6. Sí. Claro, es el viajante, sí. Ahí bueno, va. Y después está mi hermano Nano, que no está últimamente tocando porque está en San Martín de los Andes, pero también es parte de la banda. Cuando él decide, viene y toca. Claro, ya y está. Y suma mucho también. Genial. Che, bueno, no sé si quieren hacer otro tema. Sí. O han perdido... Ah, no, allá está, el bajista estaba cansado. Excelente, fuerte el aplauso, por favor. Majo Lanús. Majo Lanús y los viajantes. Estamos transmitiendo en vivo del estudio número 2 de aquí de La Correntada. Bueno, ahí ya tenemos las primeras repercusiones. Acá Gabriel Torres, Alejandro González de Arrea, Gaby Torres. Un gran apoyo de la caravana, con muchas con participaciones y con ayuda de musical también, ¿no? Bueno, Marcelo Vanegas, Antonio Ríos. Bueno, ¿cómo se están sintiendo? ¿Están va bien? Tenemos una buena cantidad de público que nos está acompañando esta noche acá en el estudio número 2 de La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Y bueno, disfrutando de este show de Majo Lanús y Los Viajantes. Hermoso tema, Premio Consuelo. ¿Este tema lo hicieron ustedes? ¿Es de autoría propia o es de...? ¿Cómo surgió este tema? Ya me levanté rayada y lo escribí. La música la tenía hacía mucho tiempo, la secuencia de acordes. Y un día me levanté así, tuve una mala mañana. ¿Y cómo lo llevas a eso? ¿Cómo sale la inspiración? O sea, ¿sale en cualquier momento? O... Sí, el problema es tener las herramientas en cualquier momento para poder hacer algo que después te acuerdes lo que habías hecho, digamos. Grabar, escribir, no sé, acordarse, buscar una referencia de algo. Es lo más difícil. Es lo más difícil. Y después ponerse a trabajar en las ideas, porque lleva mucho trabajo. Y luego explayarlo a los demás compañeros, ¿no? Claro, después una vez que está decente, presentarla para... Igual hemos hecho cosas juntos también, o sea, también está bueno juntarnos todos y tratar de armar algo. Bueno, felicito, la verdad que un temazo, ¿eh? Tengo a mis manos dos CD. ¿Cuántos CD tienen ya circulando? Estos dos, bien. Fuimos grabando EPs a medida que fuimos tocando. Yo, la primera vez que toqué, había grabado uno yo sola, en mi casa, con la computadora, con la ayuda de Mauri, que se llamó Puente, que le puse ese nombre de fantasía, digamos. Yo solita, mi alma, con la computadora grabando la guitarra. Inventé una base de batería, aprendí a hacer una base de batería para fuego. Y grabé 5 temas en ese disco. Algunos míos y otros covers que me gustaban. Bien. Y después fuimos grabando los EP con ellos. A medida que, la verdad es que la banda nuestra cambia mucho de integrantes. Se van agregando, se van yendo, o a veces están y no. Entonces, el tema de grabar se complica un poco. Tenemos este ahora que quedó bien grabadito, que lo mezcló Adrián, el bajista. Así que está muy prolijito. Tiene 4 temas, es bien un EP, 4 temas. Un aplauso para Adrián. Fuerte el aplauso, por favor. Fuerte el aplauso para Adrián. Los felicito, ¿eh? No solo suenan muy bien, sino que tienen temas propios. Este particular es un temazo, temazo, temazo. Bueno, y lo bueno de todo esto es que todo lo que suceda esta noche va a circular por la programación de la 92.7. Genial. Este me decís que es el que tiene 4 temas que hicieron ahora. Sí, si agarré bien, tiene 4 temas. Bomba de tiempo, blues falso, fotogénica y fuego. Sí. Esos son 2 temas propios. Sí. Che, y a la hora de elegir los covers, ¿hacia dónde apuntan? Porque ahí escuché algo de Manu Chao al inicio del show. La verdad es que tratamos de que sea lo más variado posible. Siempre tenemos ganas de agregar. Ahora queremos agregar carnavalitos. El otro día Viento Sur explotó con el charango. Así que nos dimos cuenta. Cada vez nos vamos para el lado del cachengue y de la joda. La gente se pone, le gusta mucho bailar. Seguro. Y a nosotros también. Así que es como que... estamos, nos está tirando ahí el carnavalito, la cumbia, estamos tratando de... Pero siempre variar, de hacer de todo. Obvio, el rock nacional tiene que estar y está. Y bueno, Manu Chao también, como que tenía que estar y ahí está. Sí, vamos metiendo... Sí. Ahí, por ahí se hizo el sorprendido, humildemente, el charanguista. Pero la verdad que un charango... Si yo tomo la cámara. La verdad que un charango suma un montón. Sí, y más que nada porque la gente está un poco alejada de la música, creo, del lugar. Y del lugar hay que traerlo un poco y que la gente lo disfrute. Que es lo que más está faltando. Sí, no, aparte por eso digo, o sea, está bueno la propuesta esta de la variedad musical. Excelente, no. La verdad que a mí me encanta hacer hablar a los artistas. Bueno, ahí un saludo también para Damián Mosquera, que nos está escuchando, a Feli, Juanse y Marina. Bueno. Bien, seguimos entonces con Majo y Lanús y Los Viajantes. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio número 2 de La Correntada. Cuatro. Fuerte el aplauso, por favor. Excelente tema este, muy bueno. Un himno anarquista este. Un gran, gran tema. Y que sea así, loco. Que se vuelva. Sí, ya de fue una. Tanto año, que se vuelva un rato, sí, que sea. Sí. Bueno, también saludos acá a Karina Cancino, a Lalo Krenz. Prontamente los hermanos Krenz en la caravana. Y Susana Pérez. Bien, y también nos están escuchando desde Capital, Alejandro Larrea, le mandamos un saludo enorme, que nos está escuchando de manera online por lacorrentada.org y dice que todos sus sobrinos son fanáticos de, usted, de ustedes. Bueno, bien, 15-55-55-87, si no el 437-393, si no también puedes aprovechar y mirar todas las fotos que estamos sacando de este hermoso momento en La Caravana San Pedro, esa es nuestra dirección de nuestra página de Facebook. Claro, claro, lacorrentada.org para escucharlo online. Justo pensé que me estaba haciendo otra vez que me estaba equivocando con el tema del micrófono. Tengo un problema con el micrófono. Che, así que me decías que estabas estudiando música para ser señorita de música. ¿Yo? Sí. No, ¿qué me dijiste que iba a ser? No, que nosotros compartimos un tiempo en un coro. Ah. Ese fue el tiempo que, digamos, mi ingreso a la música. Yo a lo largo de mi vida tuve contactos con la música, siempre tuve ganas de estudiar algo, no tuve el tiempo para dedicarme porque tengo otra profesión y la vida me llevó por otros lados. Pero hubo un momento en el 2008 que yo vivía en Buenos Aires, pero empecé a necesitar un poco más de San Pedro, y con eso venía también alguna necesidad así expresiva, personal. Y me vine acá al coro Farabolini, que se ensayaba los jueves a la noche, entonces organicé mi trabajo, que me venía los jueves, y los viernes trataba de estar acá. Y ahí nos conocimos con Majo, fueron varios años, en ese momento el director era Andrés Gamarra, que es una persona que para mí fue muy inspiradora. Y con él fui incorporando instrumentos también a partir de los repertorios que se fueron organizando en los distintos años. Hubo un año que hicimos todo música renacentista, madrigales, y bueno, yo había tocado la flauta en la primaria, o sea, no es que tenía una historia de flautista. Sí me gustaba, me acordaba de haber pasado mucho tiempo de chica entretenida. Pero bueno, ahí él consiguió esta flauta que está buenísima, que es una flauta de madera, es una flauta contralto, tiene un sonido bastante especial, no sé si supongo que lo aprecian. Tiene sus cuestiones, porque con la humedad y con el clima y con todo, tiene una vida propia. Ajá. Pero bueno, nos llevamos bien. La verdad que te felicito, porque no solo tocas muy bien, sino que están sonando de maravilla, los felicito. Hay mucha energía muy buena en la banda, la verdad que siempre que tocamos nos sentimos muy bien. Eso creo que también es vital, porque en definitiva es un equipo, ¿no? Y si uno falla, bueno, en general si uno falla, u otro puede llegar a apoyar para que todo salga bien, pero la verdad que los felicito y es un placer tenerlos aquí en La Correntada. ¿Y el acordeón a piano también? Y este vino secuencia, es un bandoneón. Un bandoneón, perdón. Es un bandoneón, sí, sí. Sí, sí, tengo razón. Perdón. Sí, no, yo tuve todo el mundo hasta que aprendí que se llamaba bandoneón. Sí, no me gusta decir bandoneón, pero por otro lado es una forma también de que conozcas el instrumento, sí, lo miran diferente, o sea, tiene, no se cuelga, se toca sentado, podés tocar parado, pero es como una forma... Mi prima me estaría matando porque mi prima es doctora en música y tiene una banda de tango que se llama Flores Negras, claro, que son 10 mujeres, y la mujer de ella es bandoneonista. Son 3 bandoneonistas y la mujer de ella es una. Ajá. Y yo debería saberlo. Sí, debería saberlo. Pero bueno. Aparte este sale vos, así como que bien... Sí, aparte está re piola, es verdad. Y bueno, este sí, llegó en realidad el primer encuentro fue en el 2001, cuando no había trabajo en ese momento de tanta crisis. Ajá. Ahí tuve tiempo para poder... Estaba viendo ella en Buenos Aires. El lado positivo. Claro, no, está genial, es buenísima. La tenemos en la banda. Es muy bueno. Ella es la energía positiva. Y me fui allá, yo estaba viviendo en Buenos Aires y me fui al Centro Cultural Rojas a ver qué talleres había o qué había cursos de algo de música, y el único en el que te podías anotar sin tener instrumento era en el de bandoneón. Y es que sí, que si no tenía que comprarme el instrumento para ir a ver qué onda con algún instrumento. Y bueno, en ese momento me hice una maqueta del bandoneón y, digamos, pegué de los dos costados la fotocopia con la ubicación de los botones, de las teclas, con unas tachuelas, y con eso practicaba la digitación entre clase y clase. Y cuando llegaba a la clase me pasaba el bandoneón y lo que había practicado... ¿Y salía? Era una emisión de un sonido hermoso, sí, sí. Y tengo un amigo acá en San Pedro, se llama Patricio Calonge, que es amigo de todo San Pedro, así que todo el mundo lo conoce. Saludos a Patricio. Saludos a Patricio. Entonces le conté que había empezado el curso este de bandoneón y me dice, ¿y te vas a comprar un bandoneón? ¿Que eres un bandoneón? Sí, sí. Bueno, no sé, no lo había pensado. Tengo un amigo que tiene a la semana, Patricio me avisó que tenía un amigo que tenía un bandoneón, que un amigo. Llegó el bandoneón y es este mismísimo que... Es un bandoneón amigo. Es un bandoneón muy lindo, amigo. Sí. Y bueno, y en el coro, ese tiempo que hicimos esos repertorios, en un momento venía bien también un instrumento armónico, así que ahí sí no estaba con mucho tiempo, pero cuando lo llevamos Andrés también encontró algo para poder hacer y empecé a tomar algunas clases más, y bueno, y ahí sí que ya no lo dejé, desde el 2008 para acá. Bárbara, te digo, de superación. Me agarraron con ganas de hablar. No, porque... No, muy bueno, muy bueno. En no. realidad, ese también es el espíritu de la caravana. Es la idea de... Detrás de cada artista siempre hay una historia. No sé, me siento cómoda. Genial. Bueno. Esa es la idea. Esa es la idea, sí, en realidad. Gracias. Bueno, ¿Seguimos? Sí. Por favor. Bueno, vamos a hacer unos temas de... una artista chilena que se llama Evelyn Cornejo, quien tenemos el agrado de que la vamos a recibir en San Pedro. Va a venir a la Argentina y la vamos a traer. Cierto, cierto que ahí compartiste. Después de un ratito hablamos, vamos a hacer... Si hay tiempo, no sé si tenemos tiempo, pero... Sí, sí, sí. Dale, tenemos hasta el medio, hasta las 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana le pegamos. Ah, bueno, buenísimo. Este tema se lo dedico, especialmente se lo dedicamos a la gente de los pueblos originarios, que son los más abandonados de toda la historia. América financió el desarrollo de Europa con nuestra plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al Limasol pertenece las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. De Europa, al Limasol pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y este lugar y de este lugar se llevaron todo hasta la libertad. Y este lugar y en este lugar hay a muchos que la historia. Impusieron indios, mestizos, ambos negros y mulatos. Seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda. Educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar Fuerte el aplauso, por favor. Hermoso tema. Hermoso tema. Hermoso tema. La verdad que los felicito. La verdad que está saliendo bárbaro, ¿eh? Bárbaro, bárbaro. Los felicito, suenan espectacular. Tenemos el agrado, el placer de tener aquí en el estudio número 2 de La Correntada a Majo Lanús y Los Viajantes. Muy lindo tema. Y muy buena letra. Por una causa que no tiene arreglo, ¿no? Creo que el mayor genocidio de la historia es el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Son 60 millones de muertos por sobre. Ellos hablan de más. Bueno, ponele. Sí, bueno. Ya igual esa cantidad sí, es un montón, o sea, mínimo esa cantidad. Sí. Ni siquiera sumando las guerras mundiales. Y sin embargo, seguimos ninguneando, ¿no?, nuestra cultura autóctona. Y a veces, lamentablemente, la gente que los representa, y nos representa porque yo soy parte, tengo 50% de sangre originaria, mi vieja es quechua, y la gente que representa por ahí a las comunidades, a las diferentes comunidades o de los pueblos, nos hace quedar mal. Entonces, entonces las voces siguen estando semicalladas. Los reclamos no llegan a donde tienen que llegar, ni de la manera que tienen que llegar, y muchas cosas no se terminan de conocer ni por ahí ni de progresar por este problema, ¿no? Pero bueno, eso sí, es otra cosa. El problema es que no nos sentimos descendientes de los pueblos originarios. No, porque más no. Allá de eso, lo hablé con Clara Romero, que está acá en el Antigal. Ajá. Una persona con una luz inmensa. Ella nos decía, en realidad no importa la sangre que tenés, más allá de que hay un montón de gente que tiene sangre de los pueblos originarios y no lo sabe, muchísima más de la que lo sabe, digamos, igualmente no importa, o sea, es nuestra raíz, es la raíz, es lo que tenía esta tierra originalmente. Entonces nos tenemos que sentir todos parte de, sí, seguro, de los pueblos originarios. El argentino que... Bueno, ya no me metería demasiado políticamente, ¿no? Pero bueno, la historia que nos contaron los triunfadores de la Guerra Civil Argentina es que somos blancos y no somos negros, ni nada parecido. Somos europeos. Pero bueno, ya está. Bueno, vamos a seguir con la música, que es lo más... Que es lo que venimos... Che, bueno, buenísimo. La verdad que, bueno, de vuelta les agradezco que vengan, que compartan su música, y bueno, más con Lanús. Yo vengo de San José a vivir a la ciudad, allá la vida es tranquila, pero nunca pasa nada, pero nunca pasa nada. Pero Excelente. Majo y Lanús y los viajantes en vivo aquí en el estudio número 2 de La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Estás ¿Ese tema en era? La caravana. Perdón. ¿El tema era Maldigo de Alto Cielo? No, Carmela. Ah, también está... La chica chilena. Chilena. Muy lindo tema. Muy que también es una versión de otra... No me acuerdo el nombre de la autora, ¿verdad? Es una canción más vieja. Ajá. Que ella le hizo una música y le puso esa letra y le gustó. Ajá. Pero esa ya es una anécdota de ella. Que la contará si la invitan a la radio cuando venga. No, muy lindo tema. Está muy buena. Muy buena versionada. Mandó un mensaje. Perdonen si malinterpreté mal, ¿no? Porque hablar por el teléfono a veces con todo el ruido acá. Emiliano y Sebastián, puede ser, de Campana. Que nos están escuchando. De manera online. Bueno, me dijo. Sí, a Seba que fue papá hace poquito. Un beso a Sofi y bueno, al Seba de Emiliano, un abrazo gigante. Muy bien. Nos están escuchando de manera online de Campana. Así que le mandamos un abrazo. Bueno, dijo están sonando muy bien. Y también el señor Juan Ricardo Correa. Me mandó un mensaje de audio que nos está escuchando y dice que está saliendo bárbaro y que lo felicita. Muchísimas gracias. El amigo Alberto Aguilar también se suma, un gran luchador social. Y que dentro de poco por ahí tiene ganas de venir con su... Tiene una banda de folclore, de chamamé, un grupo de chamamé. Y tiene ganas de acercarse a la caravana. También puede ser parte. Les comunico a todos los oyentes que algunos que se han sumado... Ahora que tenemos a Majo y Lanús y los viajantes aquí en vivo, en La Caravana, que es un programa único en la ciudad de San Pedro, donde las bandas tocan en vivo. Aquí todos los, no voy a decir todos los viernes, pero últimamente venimos metiendo todos los viernes. Sí, Mala ya está empezando a transpirar un poco. Yo, ya hoy, pobre. Ya no son lo mismo los mensajes. ¿Viste? Así que los amigos que están escuchando, que tengan una banda, que se acerquen con su proyecto. Hemos pasado desde, ayúdame mono, reggaetón, tuvimos, bueno, chamamé, rock, cumbia, reggae, cumbia. Tuvimos al Gavilán. Gavilán Torres, le mandamos un saludo a Back Producciones. Bueno, folclore, obvio. Folclore. Y ritmos latinos, ahora con Majo Lanús, varios. Y bueno, y el 5 sí, el 5 de mayo, viernes 5 de mayo, va a estar Desmadre, con un poco de rock duro. Y el 12 va a estar Alejandro Grimoldi y Paulo Olivera, haciendo un poco de folclore en dúo. Y bueno, y más adelante tendremos demás músicos sanpedrinos de todos los estilos y como siempre decimos, con muy buenas propuestas, propuestas de calidad que a veces no son tan reconocidas, pero que está bueno disfrutarlo cuando tenemos la posibilidad. Sí, la verdad que es un lujo. Todo, no solo tenerlos ustedes aquí, sino todas las bandas que han pasado por este estudio. Bueno... ¿Seguimos el uno más y uno hacemos más? ¿Un break o dos? No sé, usted, si tenemos ustedes tiempo mandan. De dos más y hacer un break, mejor. Dale. Hacemos un dos por uno para todos los... Lo hacemos uno atrás de los... Todos los caravaneros. Para todos los caravaneros. Ahí va. Y en especial para mi mamá. ¿Cuánto será mi dolor?

Excelente, fuerte el aplauso para Majo, Lanús y Los Viajantes. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio número 2 de La Correntada, la 92.7. El público está efusivo, la verdad que está, ha levantado al público acá presente. Y tenemos otro saludo para José. La verdad, ¿quién es José? El hombre. Porque ya, ahora le está mandando un saludo de Villa Langostura. Carlos Gómez. Un saludo a Carlito que me está escuchando allá en Villa Langostura. Saludo de Villa Langostura para los chicos, acá con la familia Reina, el Carlos y la Sil. Abrazo a José, pásenle saludo, gracias. Bueno. Ah, y un saludo a mi nena que me dijo que le mando un saludo. Sí. Excelente. Yo también, saludo a toda la familia. Sin ellas no podríamos estar acá. Sí, así sí. Que maridos, hijos, amigos, amigas, madres, padres, tíos. Un abrazo fuerte. Buenos Aires, Benicio. Si los nombramos no terminamos más igual. Pero está bueno, hay que saludar. Sí, sigan conectados a la 92.7, nos tomamos un pequeño break de 15 minutos, 15, 10 minutos, y volvemos con la segunda parte de Majo, la Luz y los Viajantes. Excelente. Nació en el barro de la costa, paraíso canoero. La Correntada. La Correntada. Sin más juguetes que sueños. 92.7. Y un palito mojarrero. Curizote con el tiempo. Trae los sonidos del río. Pescador y palanquero. Hasta vos. Corazón enamorado de un verso chamamecero fue. La Correntada. Espinel para el pescado. Y armado en el entrevero. Veinte minutos. Estamos en La Caravana, transmitiendo en vivo desde la cooperativa Las Canaletas FM, La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Hoy estamos pasando un momento bárbaro con una gran banda, Majo, Lanús y Los Viajantes, que nos están tirando toda su poesía aquí en el estudio número 2 de La Correntada. Sí, a quienes agradecemos profundamente la visita. Permítanme, hoy en el 35 aniversario del Club Infantil El Porvenir. Así que, che, bueno... nos contaron justo, vinieron una pareja de Pompeya, de Capital. Yo los hice entrar pensando que eran amigos de los chicos. Y ya después nos enteramos amigos. Que habían pasado, habían visto el dial de la radio, se pusieron a escucharlo. Y cuando se enteraron que había una banda en vivo, se acercaron. Se fueron re contentos con el disco de los dos discos de Majo. Así que, bueno, es una historia una más muy linda. Dice Roger, mandó un mensaje acá por WhatsApp, dice que está sonando todo re bueno. Decía mi a mí abajo. Que desde mi a mí. Ah, ¿sí? Mi a mí, decía así. Ah, mira. Qué grande, Roger. Che, bueno, me voy a hacer un espacio para agradecer a la gente que nos da una manito con el dinero para que esto pueda salir adelante. Bueno, para Mónica Ortega y su estudio de abogacía, ubicado en Pavón 80. Tiene horario de atención de lunes a viernes de 17 a 20 horas. Teléfono 438-787. Tecmar, reparación de electrodomésticos, bobinado de motores, venta de repuestos de lavarropas automáticos y de refrigeración, Mitre 2310. Transporte Noreste y CIA, transporte de cargas en general de Carlos Esteban y Damián Mosquera, en Caseros 1335. Teléfono 1550-6283. Y estudio jurídico Rotundo de la doctora Sofía Rotundo. En Fray Cayetano Rodríguez 205, teléfono 422-155 y el mail es rotundosofia@hotmail.com. Le mandamos un saludo a Sofía y al señor Rubén Maceroni que estuvieron aquí en La Caravana y que también, la verdad que espectacular. Yo lo escucho, lo tengo en el celular yo a Rubén y a Sofía. Nos han dejado y, un material muy rico. Muy lindo, muy lindo. Sí, la verdad que se han... vivido grandes momentos en La Caravana, musicales, y que por suerte han quedado plasmados y los podemos... que pasan a diario en la radio, ¿no? En la programación. Les comento a la gente, a los oyentes, desde que la caravana no solo graba todo el contenido de lo que está sucediendo, obviamente de la mano del señor Marcelo Malacalza, que la verdad que hace un trabajo impresionante. Si ustedes vieran la cantidad de cables que hay aquí, ¿no? Que no cualquiera maneja todo este torbellino de cables, él les da su toque, su magia, y hace posible de que todos esos temas estén sonando en la programación diaria de La Correntada. Luego lo colgamos todo el programa entero para que usted lo pueda escuchar a Majo Lanús y Los Viajantes cuando usted quiera, cuando usted quiera por internet. Y luego también colgamos en nuestro canal de YouTube, que también se llama La Caravana San Pedro, donde están todos los videos correspondientes de todos los que han pasado por aquí en la caravana. Y bueno, vamos a escuchar, a seguir escuchando a los chicos. ¿Puede ser? Vamos, estamos. Excelente, fuerte el aplauso. Majo Lanús y Los Viajantes en vivo aquí en el estudio número 2 de La Correntada. Muy bueno, excelente. ¿Quieren? Los veo ahí con muchas ganas, ¿sí? ¿Vamos con otra? Thank you. por Majo Lanús y Los Viajantes. Fotogénica. Qué buen tema, por favor. Este es de ustedes, este tema. ¿Cómo surgió? Surgió así. Un día yo tocaba con una banda que fue un proyecto, nunca se concretó. Ajá. Con Leo Nieto, lo voy a decir, los voy a escrachar. Con Leo Nieto y Aro Luchesi. Leo Nieto, futuro DT de los chiquitos más grandes de, que vos padrinaste. Habías puesto un nombre. Los descartados. Los descartados. Esos son los míos. Bueno, en un momento tuvimos la intención de armar algo, después por problemas de tiempos no pudimos, pero surgió una base de bajo que hizo él y me la pasó. Y bueno, me la pasó y yo la pasé acordes y le inventamos una melodía y la letra se me ocurrió caminando por la calle. ¿Qué pasa? Esto, igual no me pasa, o sea, justo estos temas fueron así. Qué y bueno. Como estaba mucho la onda del Facebook y de todo... No es que nacía, porque ya estaba hacía rato, pero en mí, digamos, yo empezaba a tratar de entender o no lo que pasaba y bueno, me salió eso. Excelente, la verdad que lo felicito. Muy buen tema, muy buen tema que seguramente va a estar sonando como ya está sonando en la programación de La Correntada. Bueno, tienen videos colgados en YouTube para que la gente los pueda ver, seguir, alguna fanpage. Tenemos la del Facebook. Majo Lanús y Los Viajantes. Ajá. Y en el canal de YouTube Majo Lanús está, yo subo videos. Ajá. En vivo, algunos que armamos nosotros caseros, pero sí, están buenos. Ajá. Subiremos el del concurso cuando esté, que ganamos con este tema. Y empecemos a ser más profesionales también. Pero bueno, ahora hay mucho en vivo y algunos hechos por nosotros. Está el de la Muni. Hecho por la municipalidad para el concurso está. Ese claro, está el del concurso, pero no está el del premio todavía. Y bueno, ¿y eso ya lo grabaron? Ya filmamos, sí. La obra de filmación. Es verdad, ellos ganaron un concurso que hizo la Dirección de Cultura por esta canción. Sí, con la de recién. ¿Y quién diseñó la historia? ¿El director de la...? ¿O lo aportaron ustedes? Entre todos, fue un trabajo. Bueno. Somos todos muy participativos en esta banda, así que fue. Está bien, no, pero está bueno. Y muchas reuniones. ¿Y ya está cocinado? Hecho, ya está filmado. Ajá. Mezclando es un tema, se está editando. Oh, es súper laborioso. Sí, es un laburo muy complejo. ¿Y la grabación? Bastante y... ¿La grabación del tema, eso se hizo en estudio o ya lo tenían? Sí, en el estudio. ¿Eh? Bajo la luz. Sí, lo grabamos nosotros. Es el que está en el disco. Ajá. En el que está en el EP. Esa versión. Es esa versión un poquito más larga. Hicimos como un... ¿Cómo es que se llama acá? Un tema largo. Como... Extenso, XL, no sé. Bueno, se hace como una versión más extensa del tema. Es un poquitito más largo porque el tema es cortito. Sí. Y había mucho material filmado y queríamos poner todo, así que lo alargamos un poco para que haya más. Está bien. Qué bueno eso, bueno. Otro logro más de la banda ese. Logro importante porque hubo muchas bandas que se presentaron, como, no sé, era 16 más o menos. Sí, eran muchas bandas. Y de todos los estilos, aparte. Sí. Estuvo bueno, muy bueno para nosotros, sí, la experiencia. Así que bueno, eso está... Pronto. Usted está armando una peña, está un cumpleaños, se está por casar, un cumpleaños de 15, una reunión. Majo, bautismo, ¿por qué no? Majo y Lanús de Los Viajantes escriben en su fanpage, en su Facebook, y los puede contratar y pasar 2 horas a pura fiesta. Sí, ¿eh? Sí, la fiesta es lo nuestro. Excelente. Che, ¿tienen fechas a futuro ahora? ¿Algo? Y ahora viene Evelyn Cornejo y el 6 de mayo vamos a estar en Casa Raíz. Ajá. Con Evelyn Cornejo y alguna sorpresa más. Se está ¿Ella viene cocinando sola y ustedes van a ser banda? No, viene ella es ella y va a tocar ella. Ajá. Ella sola con su guitarra. Ella tiene una banda, pero creo que no viene con la banda. Que viene a recorrer y a tocar así por todos los lugares donde surja. ¿Y ustedes van a ser de telonero? Sí. De telonera. Sí, en realidad ella describió que iba a estar acá en Argentina y que si coincidía el tiempo en que ella estaba, que nosotros tocáramos en algún lado, nos quería escuchar. Así que, hermosa. Así que un ida y vuelta, sí, por eso. Sí, sí, le ofrecimos ir a buscarla a Buenos Aires. Nosotros pensamos, bueno, hagamos una fecha. Y pensamos hacer una fecha en Buenos Aires y después dijimos, hagamos la fecha en San Pedro, que es ya, inclusive hay un montón de gente que ya escuchó los temas de ella, y los conocen, y es nuestro lugar también. Hacemos como un intercambio más de lo nuestro con lo que es que ella trae, ¿no? Sí. En su mochila, en su guitarra. Y el día de mañana ustedes van allá a Chile y... Eso sería hermoso también. Ahí está la devolución. Pero en principio es así, sin obligación de nada. La vamos a ir a buscar a Buenos Aires el día jueves. ¿Y esto sería...? El 4 y las vamos a llevar de vuelta el domingo 7. Entonces esos días estamos con ella acá en San Pedro y vamos a ofrecerle todo lo que... esta comunidad hermosa pueda brindar, compartir, así invitar a la radio, todo lo mejor todo lo que pueda surgir para aprovecharla al máximo. Está bueno. Sí. Qué bueno. La vamos a mimar. Bueno, seguramente el espacio de La Correntada en sus diferentes programas amplios que tenemos aquí seguramente será bienvenida. Dale. Bueno, seguimos con más con la luz y los viajantes. Bien, nos viene bárbaro para decir nuestros teléfonos, el 15 55 55 87, sino el 437 393. También te podés comunicar, como ya lo han hecho varias personas, por suerte, a nuestra página de Facebook, La Caravana San Pedro. Pasá, dale me gusta, vas a ver todas las fotos de lo que está sucediendo aquí en este preciso momento y también de todas las bandas que han pasado por el estudio número 2 de La Caravana. Genial, Majo, un homenaje a la gran poeta Violeta Parra. Ahí está. Este es otro Antonio Río. Canta también Antonio Río. Un fuerte, un abrazo a uno de los pilares de La Correntada, que es el señor Antonio Ríos, que siempre la verdad que labura y un montón siempre está colaborando y hace un esfuerzo muy grande para que todo lo que sucede aquí en La Correntada, en las peñas, aquí en la cooperativa, la verdad que deja mucho él de su propia vida para que las cosas se hagan. Así que le mandamos un abrazo enorme al señor Antonio Ríos. Próximamente lo hacemos cantar también. Aquí, okay, Antonio Ríos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Che, bueno, ahora sí, ahora estamos preparados. Ahí está, así no le quitamos más tiempo a los chicos. Excelente. Hermoso tema, ¿eh? Bomba de tiempo, también autoría propia, ¿no? De ustedes. Sí, la primera canción que hice. ¿Y cómo surgió este tema? Y era chica yo, era una niña, una joven de 18 años, 17. Surgió la letra, así, con esas crisis de amor y esas en la terraza de la casa que yo tenía, Martín Coronado, la casa de mi mamá ahora, tiene una terraza que se ve toda la manzana. Y bueno, yo me iba ahí con la guitarra horas y horas y horas y horas. Y bueno, surgió la letra, primero surgió la melodía, esto surgió así. Y lo repetí y me gustaba. Y bueno, le empecé a meter la letra metiendo todos mis sentimientos encontrados de ese momento. Claro. Crisis de amor, crisis de familia, todas las crisis que uno tiene a esa edad. Bueno, ahí están, canción. Y de ahí surgió este hermoso tema que acabamos de escuchar. Sí, muy lindo. Muy lindo tema. Che, bueno, no sacamos tiempo porque nos queda... Así que vamos a agregar un par de más de temas. Thank you. respuesta solo la tengo yo. Como la música, esta maldita canción. No, no, no, no, no. ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Una, si mi alma te cae sucia, no. Que tengo que seguir. Si mi alma terca y sucia no me lo quiere decir. Excelente, fuerte el aplauso. Ah, aplausos. Y más aplausos. Blues falso. Sí, así se llama. Otro tema también de su propia autoría. Esta es la parte que hacemos los temas, la mayoría temas nuestros propios. Justo, como son la mayoría con bandoneón, están casi todos acá. Ajá. Excelente, la verdad que suena bárbaro, sí, muy el bandoneón. Lindo, la verdad que muy lindo. Bueno, acá manda un mensaje Puchero García. Vecino. Y, me encanta la ¿es vecino tuyo? Me encanta la voz de él. Ah. Natural. Y mirá con que vos lo dices. Divina. Saludo para Puchero. Bueno, gran programa, dice. Felicitaciones a ustedes y a Majo y la banda. Suena genial, Puchero. Muchísimas gracias. ¿Puso ahí un comentario irónico? No creo que el tipo de los ensayos. No lo creo. No, eso es tuyo. Sí. Muchos mensajes. Estamos transitando ya la parte última del programa que estamos transitando. La verdad, hermoso, ¿eh? Sí. 2 horas a pura melodía y bueno, de Majo, Lanús y los Viajantes. Ya que estaba hablando de Puchero, estoy esperando, espero que se concrete el objetivo de Puchero en el merendero para dar básquet, en el merendero benefactora, en el playón, y que se pueda concretar esa meta. Eso. Así que Puchero, ahí lo estoy diciendo en el aire. Sí, nos quedan unos cuantos temas todavía. Por 4 temas. Si entran los 4, si no hacemos 3. Sí, hacemos los 4. Hacemos 2 pegados si quieren. Dale, ahí vamos. Volvemos y... yo sabía que haríamos 4x2. Dale. ¿Te gustó? Y si no acertó, tómeselo con soda o con agua mineral Morgades. Bajo por el callejón en donde estaba él. Después vomito ese ron manchando la pared. El sol le caía bien entrando en la avenida. Su vida no era más su vida, pero eso estaba ok. La veo cruzando un bosque. Thank you. completamente enferma de histeria. Acá estoy yo. Me gobiernan rabia y llanto. No me siento nada, nada bien. No. El aplauso. Impresionante, ¿eh? Majo y Lanús y los viajantes aquí en la caravana. Muchas gracias otra vez por esta gran noche aquí en La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro, la 92.7. Bueno, dice Puchero también, perdón, y un gran saludo para Mauricio, que es el quinto Beatle de Puchero. Qué grande. Beatles. Saludos también para Fernando Sterlich y la señora Viviana Larrea. Ajá, que han mandado ahí un saludo. Un saludo para Juan Segundo y Lorenzo, mi hijo, que mañana que están comiendo fideos, me dicen, y están concentrando para mañana que juegan. Y escuchando a Majo Lanús, ¿eh? Sí, está. Espectacular. Como para irse a dormir a full, así medio. Che, quedan dos temas, ¿no? Sí. Y dos temas, nos pasamos uno, señor director. Nos pasamos un poco. Ahí está. Seguimos. Ya tenemos el alta. Joya. Próximo tema, invitado de lujo. Invitado Roger, que está acá con las manitos en el bolsillo del celular, boludeando el con el celular. Roger. Vamos, dejamos Roger. El celular, por favor. Pero vino Roger, justo estaba había mandado en Miami. Estaba en Miami, Roger. Se tuvo un helicóptero y está aquí, ¿eh? Ahora le vamos a sacar foto también. Lo trajo el viento a Roger ahora. Es un crack este Roger. Dale. José quiere mimo. Yo soy la estrella. Dale, dale. Que no tenemos todo el tiempo del mundo. El tiempo es tirano en la radio. Pasa, vamos. de un afiche, promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. ¿Qué? Dale que dale, bla, bla, bla, mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla, mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla, mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla, mentira patética. Están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. No, no, la gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. ¿Qué? Dale que dale, bla, bla, bla, mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla, mentira política. Nosotros somos él, mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte la música canal de expresión. No usamos armas, usamos el corazón. Y no hallando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más. Toda la paciencia que tenía. No hay más. Porque ya no creo en tu mentira. No hay más. El tren se cambió de esta vía. El aplauso, por favor. Gracias, Roger. Muy bueno. Increíble el aporte de Roger, recién llegado de Miami, bien bronceado, aquí en el estudio de la 92.7. La rompió el amigo Roger. Bueno, aquí manda un saludo Diego Ramiro Pérez, allá amigo de... Un abrazo enorme. La verdad, un lujo como suena, dice. Genial. Muchas gracias. Abrazo a Iorio y a toda la muchachada que debe estar reunida ahí. El gran Diego Ramiro Pérez, compañero de la escuela, de secundario, y bueno, ahí, un fenómeno, Diego Ramiro. Che, bueno, se nos acaba esto. Último tema. Yo me voy a tomar el atrevimiento de decirles muchísimas gracias. La verdad que la pasé bárbaro y yo creo que todos los oyentes, también un poquito por lo que dicen los mensajes y que están llegando, no solo yo, sino todos los que están del otro lado la están pasando más que bien. Yo le agradezco un montón, la pasé bárbaro. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos, la verdad que nosotros también la pasamos muy bien, ya nos queremos quedar ahora, nos vamos a quedar un par de horitas más. Nos muy sentimos bueno, muy cómodos, la verdad, nosotros muchas siempre, gracias. Nosotros siempre decimos que, bueno, esta es la primera, pero... En teoría, de unas cuantas, si Dios quiere, más adelante, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando empezamos el programa, que me siento cómodo, y nosotros también creo que este fue un... Se hizo un buen ambiente, estuvo muy bueno. La verdad que la pasamos de 10. Y bueno, y se notó también con los mensajes que nos mandaron, con la gente que se copa siempre del otro lado y que nos acompaña. A pesar de no estar todos los viernes... y la única difusión es por la radio o por el Facebook, la gente se suma y nos acompaña, y eso está buenísimo también. Así que bueno, agradecido, más que agradecido por lo de hoy, a la gente que se acercó también a acompañar, al Mala, como siempre, por el esfuerzo, y bueno, y a César. también. Por supuesto, y usted también, que es un ídolo, un capo. ¿Quién no conoce al señor el mono Marcos Marsile, aquí en el mundo rockero de San Pedro y afines? Bueno, de mi parte, muchísimas gracias y que transmitan el mensaje de lo que hacemos nosotros aquí en la caravana para que se sigan sumando más bandas de aquí de la ciudad de San Pedro y zonas aledañas también, porque supongo que tanto en Varadero, Ramallo, San Nicolás, Campana, Dobles, Campana, Villa Langostura, Martín Coronado, podemos sumar a esta movida un montón de bandas más. Y bueno, y por mucho más, Bajo la Nuz y Los Viajantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Antes de irnos voy a presentar a Los Viajantes, como siempre lo hacemos. Y antes de empezar a presentar, pido un fuerte aplauso para el Mala en el sonido que se pasó. Soporte técnico y espiritual, siempre apoyándonos. El ingenioso Mauricio Ortega, un aplauso para él. Invitado especial en el Wiro, en Mentira Política. Él es un amigo, Roger. Ahí en Recursos Humanos y Fotografía, filmaciones, voy a pedir un aplauso para otra viajante que está en la parte de afuera, la parte que no se ve. Ella es Marina. En Cajón Peruano, bombo, coros, locución y animación. Ella es Majo. La más jodida para los que ya me conocen. Y coros, un amigo, el chico del buen sentido del humor, aunque no parece. Él es Adrián Pelado, Say Mandy. El más nuevito de la banda, el recién llegado. En charango y guitarra eléctrica, por ahora nada más, él es José Luis. Mi amiga, compañera, en flauta, bandoneón, coros y percusión, ella es Mariana. Bueno, en guitarra rítmica la voz cantante. Mi nombre es Majo Lanús. Espero que hayan pasado un lindo momento. Los oyentes, los que están acá. Nos vamos a ir con un tema que se llama, y sigan al ritmo, vamos. Fuego. De sus palabras y sus gestos solo tocará más dolor de que yo pueda soportar este amor. ellos van a morir. Si se equivocaron, que aprendan.